También que algunas atribuciones me parece que son, digamos, nosotros no podemos excedernos de las atribuciones que tiene el Consejo Deliberante y en eso sí tenemos una función, oficialismo u oposición o quien sea. Utilizar temporariamente todo fondo asignado previamente a otros fines para disponibilidad de las partidas necesarias, parece que está bien, que es necesario, pero como lo hablamos cuando fue el presupuesto, que nosotros les pedimos que nosotros podamos tener un control. Y en esto quiero ser muy claro también. Estas observaciones que voy a hacer a continuación tienen que ver con ayudar al gobierno municipal. Me parece que si algo le puede hacer mal a un gobierno que recién entra, con mucha expectativa de mucha gente, incluso de muchos de nosotros, es que pierda transparencia de entrada, que pierda ese espíritu que vino a renovar, de que las cosas se empiecen a hacer de una manera transparente, democrática, con ampliando la democracia. Entonces, me parece que estas atribuciones, sabiendo que nosotros podemos aprobar, digo, una reconducción de las partidas presupuestarias, bueno, esto lo que pido es que pase por el Consejo, esto sería uno de los puntos. El segundo habla de la enajenación de los bienes. Esto también, digamos, nos estaríamos sacando atribuciones, que además son muy importantes. El artículo 30 de la ley 8102, cuando habla de las atribuciones, precisamente de él, son atribuciones del Consejo Deliberante. En el punto 20 menciona precisamente el... Espérenme, acá, el 20. Punto 20. Autorizar la enajenación de bienes privados de la municipalidad o la constitución de gravámenes sobre ellos. O sea, por este sería un punto importante para decir, bueno, que sí, esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante, si se hace alguna venta. Pero le sumo además que ha habido problemas en Capilla del Monte. Históricamente, cuando en algún momento funcionó el DUC también, tuvo muchas críticas con este tema. Y me parece que es una crítica que estaría bueno tomar, ¿no? Porque le ha costado inclusive muchos votos en algún momento a Gustavo de Figueredo. Y me parece que en eso... quedó instalado un halo. Yo no digo que ahí hubo corrupción, no me consta, pero quedó eso instalado, ¿no? El halo de que, bueno, al tener la, digamos, la adjudicación, el ejecutivo de vender los bienes municipales, da pie, como hemos dicho también en la audiencia pública, da pie, no significa que hay corrupción, pero la falta de transparencia da pie a que se sospeche en ese tema. Entonces también sería bueno que eso pase por el Consejo, porque es lo que marca además la 8102.